¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El pianista Brad Mehldau, como tantísimos otros músicos de jazz, y obviamente de otro género también, han sucumbido bajo el influjo de la música de los Beatles durante larguísimos años, ¿no? Brad Mehldau, confeso fanático de los Beatles, ha abordado su discografía, sus temas, a lo largo de su carrera, pero esta es la primera vez que toca temas nunca antes grabados ni tampoco tocados en presentaciones en vivo. Primera vez entonces que Brad Mehldau aborda el repertorio de The Beatles en este álbum en solo piano, realmente lindísimo, Your Mother Should Know, Brad Mehldau, Play The Beatles. Tu madre debería saberlo, Brad Mehldau tocando o interpretando a los Beatles. Publicó Nonesuch Records el 10 de febrero de este año. Un solo piano, decíamos, lindísimo, pero lindísimo. Vos sabés que escuchando el álbum, tiene la impronta bien Brad Mehldau, ¿no es cierto? Es un álbum que te invita a escucharlo muy lentamente, muy muy lentamente. La forma de interpretar las canciones de los Beatles, ya te digo, toma el cariz muy propio del pianista y se separa bastante de cualquier otra interpretación de temas de los Beatles que hayamos podido escuchar, favoreciendo esa característica única que muestra este álbum realmente lindísimo. 11 pistas, todos temas de la dupla del dúo dinámico, John Lennon por McCartney, una de George Harrison y cierra el programa con un tema de David Bowie, como una forma de representar la continuidad dentro del esquema pop que surgiera después de la desaparición de los Beatles. Bueno, fantástico. Vamos a escuchar la primera parte entonces de Your Mother Should Know, Brad Mehldau Play The Beatles. Publicó Nonesuch Records el 10 de febrero de este año. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Muy bien, estamos escuchando Your Mother Shall Know, Brother Meldau Played the Beatles, un solo piano por el pianista estadounidense Brad Meldau, que publicó Nasa Records el 10 de febrero de este año. El álbum fue grabado en vivo en la Filarmónica de París en septiembre del año 2020. Bueno, algunas consideraciones del pianista con respecto a la música de los Beatles. Él dice que hay una universalidad indiscutible en The Beatles. Su música atraviesa líneas culturales y generacionales, ya que nuevos oyentes siguen descubriéndola. Hay una inmediatez y una integridad en sus canciones que atrae a todo el mundo. Cuando empecé a tocar el instrumento, continúa, los Beatles aún no estaban en mi radar, pero mucha de la música pop para piano que escuchaba en la radio surgió de ellos. Esa música se convirtió en parte de mi personalidad, y cuando más tarde los descubrí a los Beatles, todo encajó. Su música y su amplia influencia en otros artistas sigue informando lo que hago. Más adelante, en la extensa data obtenida de la web del sello y de su propia web también, hablamos del sello Nasa Records y Brad Meldau.com, su website personal, dice, en su libro The Western Canon, Harold Brown se enfrentó a la cuestión de qué hace que determinados libros perduren. La respuesta, la mayoría de las veces, ha resultado ser la extrañeza, un modo de originalidad que, o bien no puede asimilarse, o bien nos asimila tanto que dejamos de verlo como extraño. Y Meldau continúa, si nos fijamos en los Beatles y en la multitud de artistas que se han visto influidos por una u otra faceta de su obra, esta paradójica receta para la longevidad es una forma de considerar su huella permanente, porque hay mucho de extraño en gran parte de su música, sobre todo en la serie de álbumes que cambiaron el juego, desde Rubber Soul hasta su último, Let It Be. Sigamos escuchando la segunda y última parte de este disco realmente muy lindo, muy muy lindo, muy escuchable, ¿no? Muy muy escuchable. Your Mother Shall Know, Brad Meldau Played the Beatles, publicó en Nasa Records el 10 de febrero de este año. Dijo Albert Einstein, si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, escuchamos Your Mother Shall Know, Brother Meadow Play the Beatles, publicó en NASA Records el 10 de febrero de este año, un solo piano, grabado por el pianista estadounidense en la Filarmónica de París en septiembre del año 2020, con temas, como decíamos al comienzo de nuestro encuentro, con temas de los Beatles nunca antes abordados por él, si bien él ha tocado tantísimas veces música de los Beatles. Los seguidores de Brother Meadow podrán dar cuenta de esto, la cantidad de música reinterpretada por bajo el influjo de su piano bien jazzero y su particular forma de tocar. Tantísimas veces que hemos escuchado música de los Beatles bajo el piano o bajo la mirada de Brian Meldo, pero nunca estos temas abordados por él en estos 11 cortes, de los cuales el último, Life on Mars, es un tema de David Bowie, cerrando el álbum como una forma de esta consideración que él mismo comentaba, ¿no? De, como una continuidad luego de la desaparición de los Beatles, como una continuidad en este esquema o esta imagen pop que ellos supieron instalar. Brian Meldo también hablaba acerca de la perpetuidad, de la originalidad, de la extrañeza, de la universalidad, de la longevidad de la música de los Beatles. Es algo que, bueno, no deja de sorprender, no requiere demasiados análisis ni siquiera musicales, ni filosóficos, nada de eso. Es simplemente la belleza de su música, la simpleza en algunos casos de la música de los Beatles hace que logre acaparar todos esos aspectos, ¿no? Desde la originalidad hasta la longevidad. Pasaron tantísimos años desde la aparición del cuarteto de Liverpool y pasaron muchísimos más y todavía su música seguirá siendo parte del repertorio de tanto de los músicos nuevos por venir como de los fanáticos. A mí también, como le pasó a él, abordé o llegué a la música de los Beatles un poquito más tarde. Él comentaba que no fue inmediato caer en la música o acercarse a la música de los Beatles, fue posterior, algún descubrimiento bajo su curiosidad seguramente como músico, ir en busca de nuevas fronteras musicales. Fue así que se encontró con la locura de la música de los Beatles. A mí me pasó también haberlo descubierto un poquitito ya de grandote y no dejó de maravillarme, ¿no? Y obviamente que uno no deja de maravillarse también con la forma en que músicos como Brian Meldow favorecen esa longevidad. Muy bien, nos vamos a ir hasta nuestra salida de los días jueves de alrededor de medianoche, Juan Carlos Preus con la presentación del completo de hoy. Ananda Merlo en controles, ojalá la haya pasado re lindo. Muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet,